fuerte ha sido Transantiago para metro, digamos? Ha sido muy fuerte, porque como tú verás, toda la gente de Transantiago, que antes metro tenía sus clientes habituales, y ahora toda la gente de Transantiago pasó a metro, y metro no da abasto. Es cosa de verlo todos los días. Ustedes de cierta manera son como la cara visible del Transantiago. La gente se ha molestado con ustedes, lo ha criticado, lo ha denostado, y cómo eso lo afecta, digamos, en la interna. Ah, nosotros lo afecta mucho porque recibí garabato todos los días. Quejas, que a nosotros no nos corresponde porque nosotros también somos usuarios. Yo acá por el uniforme yo tengo que aguantar muchas cosas. Se ha hecho hincapié en que la gente respeta algunas indicaciones, como que deje bajar antes de subir o no impide el cierre de las puertas. ¿Usted ha palpado que la gente ayuda a mejorar este servicio? Muy poca gente colabora con el cierre de puerta, con el deje bajar antes de subir, detrás de la línea amarilla, que es lo esencial, porque no entienden que nosotros lo estamos protegiendo a ellos, es su seguridad, porque aquí el mayor riesgo lo corremos nosotros. ¿Usted cree que la gente no tiene cultura metro? No, no tiene. Teniendo en cuenta que hay más demanda de pasajeros, también igual hay más carga de trabajo para ustedes, digamos, para controlar todo este tema. ¿Cómo ha afectado esto en su vida familiar? Mal, porque llego malhumorada, quiero puro descansar, no hay diálogo con la familia, lo único que quiero es dormir y siento que voy a colapsar, por si eso es lo que pasa. ¿Ha afectado esto, digamos, la calidad de vida de las personas que trabajan en esto? Sí, a todos. Aquí hay muchas personas que pueden llevar 4 o 5 meses y ya están con licencia por estrés. Metro compró más trenes para agilizar el servicio. ¿Usted cree que se ha solucionado el problema? No. ¿Por qué? Porque la gente sigue acá, y sobre todo en horarios punta, es un caos.